descubriendo la autoridad. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados por el mismo Dios. El Dios que me llamó a mí lo llamó a usted. Y el Dios que me dio autoridad a mí como siervo de Dios también se la ha dado a usted que ha creído en Cristo Jesús. La Biblia dice en Mateo capítulo 28, versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad o toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Escucha esta palabra: toda potestad, que es lo mismo, toda autoridad, la tengo allá arriba en el cielo y también la tengo aquí en la tierra. Jesús dijo esas palabras. Y amados hermanos, hoy en estos días, allá afuera, afuera de estas paredes, hay un ataque terrible, amados hermanos, de potestades, demonios en los aires, hermano, influencias negativas. Satanás está dejando ir toda la furia sobre esta humanidad. Cada vez, hermano, el mundo va de mal en peor. Vemos, amados hermanos, las influencias en las escuelas, las influencias, amados hermanos, en los hogares, influencias de mal, nuevas drogas, drogadictos, jóvenes rebeldes, pandillas, todo eso ya no es novedad, hermanos. Ya no vemos, hermano, que la gente haga el mal y lo veamos con ojos de admiración. Ya la gente hace lo malo, hermano, y no hay remordimiento. Usted va a ver hombres agarrados de la mano con hombres. ¿Y quién se admira al ver eso? Usted va a ver una mujer, hermano, besándose en la calle con otra mujer. ¿Y quién se admira de eso? Porque cada vez se nos está haciendo más normal todo eso. Y eso es, hermano, porque los demonios operan en los aires. Si Dios le quitara por un instante a usted esa venda que todos tenemos, ¿verdad? Que no podemos ver lo sobrenatural, no podemos, estamos limitados. Mientras estemos en el cuerpo, no podemos ver más de lo que está enfrente de nuestros ojos. Pero en el mundo espiritual, hermano, usted se sorprendería de ver los demonios dentro de los hogares. Usted se sorprendería de ver aquellos grandes animales. No sé cómo será un demonio, si peludo, con dientes o como sea, amados hermanos. Horrible, aquellas influencias demoníacas, amados hermanos, en los matrimonios tratando de destruirlos, hablándole al oído a los jóvenes que se rebelen en contra de los padres. Inclusive, hermanos, los demonios operando aún en las mismas iglesias. Hermano, estas influencias, estos demonios son huestes espirituales, dice la palabra. No las podemos ver, pero la palabra de Dios dice en Mateo: toda potestad, dijo, me ha sido dada en los cielos y también en la tierra. O sea, el Señor tiene toda potestad. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ahora fíjese, el pleito es espiritual. En Efesios capítulo 6, versículo 12, no lo lea, dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, amén, hermanos, sino contra principados, preste atención, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, preste atención. No está hablando pleitos contra el vecino, no está hablando pleitos contra el amigo, está hablando contra principados. ¿Con quién es el pleito, hermano? Contra principados, contra principados, contra huestes de las tinieblas. Esa es la lucha que tú tienes y la que yo tengo, amado hermano. Ni todo el army de los Estados Unidos puede combatir contra las tinieblas de Satanás. Obama, con todo su poder, influencia sobre este mundo, no puede combatir contra las influencias del diablo. Nadie de los que están allá afuera puede combatir contra esas potestades. Pero hay alguien que sí puede combatir. ¿Y sabe quién es? El Hijo de Dios, o los hijos de Dios, los que hemos sido lavados y comprados con la sangre del Cordero. Solo los hijos de Dios son los únicos capaces de refrenar a Satanás. Nadie más, hermano. Nadie más. El army, con las bazucas y los cañones no pueden detener un demonio. No tienen potestad para enfrentarse contra esas autoridades. Pablo les dice, escuchen, les dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Amados hermanos, alguien tiene que refrenar a Satanás. Satanás anda como Juan por su casa en estos momentos, haciendo y deshaciendo con quien él quiere. Él tiene potestad sobre el mundo, no sobre el pueblo de Dios. Él tiene potestad sobre la gente que no tiene a Cristo, pero no sobre el pueblo que ha recibido la sangre del Cordero. Él no puede hacer lo que él quiera en mi casa. Él no puede hacer nada. Él no puede, hermano, hacer lo que él quiera en mi casa, a no ser que yo le ceda autoridad, a no ser que usted le ceda autoridad. Pero mientras usted se pare firme y no le ceda nada, él no puede tocar su casa, porque usted tiene la autoridad de parte de Dios, amén, hermanos, para refrenar a Satanás y sus demonios. Cuando él estaba en el cielo, allá convenció a una parte de ángeles, los cuales vinieron a la tierra y rodearon la tierra y empezaron a meter enfermedades, a meter divisiones, a meter divorcios. Hermano, ¿qué es lo que no está haciendo el enemigo ahorita en estos momentos, hermano? Está haciendo muchas cosas, porque él sabe que él tiene autoridad sobre el mundo. La Biblia dice que el Señor lo llama el príncipe de este mundo. Escuche bien, él tiene esa autoridad. Pero lo que nosotros, el tema que traigo se llama descubre. Descubre tu autoridad como hijo de Dios. Descubre que Satanás sobre ti no tiene ninguna potestad. Porque la Biblia nos habla y nos dice que el Señor nos ha dado esa autoridad. En el libro de Génesis capítulo 1 versículo 26. No lo busque porque si no hacemos vigilia. Hermano, en el capítulo 1 versículo 26 dice que Dios dijo, hagamos al hombre, dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y démosle la autoridad para que señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra. El Señor desde el principio, desde el principio de la creación del primer hombre, el Señor no lo creó nomás por crearlo, lo creó y le dio esa autoridad al hombre. Le dijo, tú vas a ser semejante a mí, y así como yo tengo el poder para hacer lo que yo quiera en los cielos, te voy a dar el poder a ti para que tú hagas lo que tú quieras sobre la tierra. Vas a señorear. Autoridad significa dominio, poder, potestad e imperio. Todo eso significa la palabra autoridad. Y eso es lo que nosotros, de parte de Dios, quiero que en esta noche nosotros podamos entender que desde el principio Dios al hombre le dio esa autoridad. Por eso yo siempre he dicho, gloria a Dios por la palabra de Dios, hermano. Dije, gloria a Dios por la Biblia, hermanos. Porque ahí es donde el Señor me habla a mí y me dice, Jonás, yo cuando te creé a ti, no hice solamente un simple hombre. Yo hice un hombre con autoridad. Yo hice una mujer con autoridad, dice el Señor. Y desde el principio el Señor había dado al hombre esa autoridad. En Génesis capítulo 3 versículo 1 dice que la serpiente era astuta más que todos los animales en el huerto. Y la serpiente habló a la mujer y le dijo, con que Dios ha dicho que no comas de todos los árboles de este huerto. Y la mujer le dijo, de todos los árboles no me ha dicho, solo me ha dicho que de este árbol no coma. Y le dice, ¿por qué no quiere que comas? Porque dice que voy a morir si llego a comer. Y le dijo la serpiente, no morirás, sino que sabe Dios que el día que tú comas de este fruto, vas a ser como los dioses. Oiga, hermano, lo que le dijo. Y la mujer, hermano, cuando oyó esas palabras, voltea a ver al árbol y vio que el árbol era codiciable. Daba ganas de comérselo. Y hermano, antes de que comiera la mujer en el huerto, la Biblia dice en Génesis, lo que leí ahí, hermano, que el Señor le había dicho en el capítulo 26, capítulo 1, versículo 26, que el Señor dijo: vamos a darle la autoridad para que señoree. Tenía autoridad el hombre. ¿Tenía o no tenía autoridad el hombre, hermano? ¿Tenía o no tenía autoridad? No solamente sobre los peces, también sobre las bestias, sobre las aves. Y dice la Biblia, si usted lo lee, en el 26 dice: y sobre toda la tierra tenía autoridad el hombre. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? El hombre tenía autoridad. Muchos dicen, allá por allá andaba Adán y la mujer andaba allá y vio y estaba solita. ¿Y quién? ¿Dónde dice la Biblia que la mujer estaba solita? La Biblia nunca menciona que la mujer andaba sola, si para eso tenía a su marido, para andar con él a la par todo el tiempo. Pero llega el momento que Satanás le habla a la mujer y la mujer arranca ese fruto y lo come. Y cuando lo come, dice que le dio a Adán. Dice que le dio, no dice que fue a buscarlo. ¿Dónde andas, Adán? ¿Dónde te metiste? Mira, aquí te traigo algo que comer. No, mi hermano, comió y se lo dio. Y yo siempre he dicho algo, hermano. El día que yo llegue al cielo, porque voy a llegar al cielo, yo no sé si usted va a llegar al cielo, yo sí voy a llegar al cielo. ¿Cuántos vamos a llegar al cielo, hermano? Le voy a decir: Señor, espérate, ahorita te abrazo. Le voy a decir: ¿dónde está Adán? Le voy a decir: ¿dónde está Adán? No, por ahí anda, tráigame Adán. Adán, ven para acá. ¿Qué pasó, Jonás? ¿No te dio autoridad Dios en el huerto? Sí. ¿Y no te dijo que ibas a señorear sobre las bestias y todo eso? Sí. ¿Y no te dijo también que ibas a ser cabeza del hogar? Sí. ¿Y por qué dejaste a Eva que comiera entonces? ¿Por qué no usaste esa autoridad para decirle a Eva: eso no se puede comer? Viste que tu mujer andaba pecando y haciendo eso y no tuviste autoridad para frenarla. Eso no está en la Biblia, no lo busque. Eso es un decir. Yo le voy a decir: Adán, ¿qué pasó ahí? Hermano, la mujer dice: habla con el muchacho, mira, tú eres la cabeza, tú eres la cabeza. A uno le dicen que es la cabeza nomás cuando hay problemas. Ay, ahí sí le recuerdan: tú eres la cabeza, tú eres la cabeza, solo cuando hay problemas. Pero cuando no hay problema, ni se acuerdan que uno es la cabeza, hermano. Entonces, mire, Adán con autoridad. ¿Cuántos tienen autoridad en su casa, hermano? Oiga esto, hermano. Yo siempre he dicho que en la casa que la mujer manda, no está Dios. Porque si manda a su mujer, ahí no está Dios, hermano. Porque la Biblia dice que el hombre es la cabeza. El hombre es el que señorea sobre el hogar. La mujer no va a hacer lo que ella quiera, sino lo que el hombre diga. Y usted dirá: ay, qué machista. No, hermano, Dios dice eso. El Señor dijo que el hombre era la cabeza, que la mujer tenía que sujetarse al varón, que lo obedeciera. Y no quiero hablar de eso, hermano, porque no quiero pelear con nadie ahorita. Pero escuche esto, amados hermanos. El Señor le da a Adán esa autoridad y Adán no ejerce la autoridad, sino que deja que la mujer coma. Y no solamente deja, sino que también él come. ¿Sabe qué sucedió en ese momento, hermanos? En ese momento pierden la autoridad. ¿Sabe por qué? Porque el Señor les dijo: el día que coman de ese fruto, de cierto morirán. O sea, y la serpiente le dijo lo contrario: no es cierto, no van a morir, no morirán. ¿Murió o no murió Adán, hermano? ¿Murió o no murió Adán? Murió. Porque Dios no retracta su palabra, hermanos. Él dijo: eso va a pasar, y eso pasó. Ahora, Satanás le dijo lo contrario: no es cierto. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, sus ojos serán abiertos y serán como dioses. Amados hermanos, Satanás sabe. Por eso hoy ha engañado a toda esta humanidad. Cuando el hombre come y la mujer come, los ojos se abren y se voltean a ver y dicen: ¡ey! ¿Qué pasa? no sé, me siento raro. Y salen a agarrar unas hojas de higuera, hermano, y a taparse. Y allá venían con una hojita atrás y una adelante. Y el Señor le dijo: Adán, Adán. Y Adán allá detrás de un árbol, mira. Y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dijo: aquí estoy, Señor. ¿Y qué estás haciendo? Es que oí tu voz y me escondí. ¿Por qué te escondiste?, le dice. ¿Acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? Mire, hermano, regañando estaba Dios a Adán cuando el diablo llevaba la gran mochila, hermano. La gran, aquí hay una mochila. Allá iba el diablo, mire, con la gran mochila. ¿Y a dónde va el diablo? ¿Y esa mochila que lleva? Pues le quitó la autoridad al hombre. Ya se la quitó, allá le lleva la autoridad, se la robó. Y allá iba el diablo, mire, hermano, bien feliz con la mochila. Y el Adán desnudito, hasta encuerado lo dejó el diablo, hermano. Ese sí era ladrón, hermano. Hasta encuerado lo dejó. A saber que había, ya se quebró. ¿Y sabe qué, hermano? Ahí el hombre pierde la autoridad. El hombre se queda con las manos cruzadas y dice: hermano, ¿qué hago ahora? No tenemos autoridad. Por eso es que el diablo, hermano, tiene derecho legal. El diablo tiene derecho legal sobre la humanidad, no sobre los hijos de Dios. Sobre la humanidad. Por eso la Biblia dice que Jesús o Dios mismo lo llama el príncipe de este mundo. Porque tiene autoridad legal. O sea, él legalmente recibió esa autoridad con engaños, pero la recibió, se la robó al hombre. Y escuche esto, el tema se titula: descubre tu autoridad. Amén, hermanos. Porque lo que Dios le había entregado al hombre era la autoridad completa para señorear sobre las aves, los peces, las bestias, sobre la tierra completa. El hombre podía gobernar sobre toda la tierra, pero al perder la autoridad ya no podía gobernar ni a la mujer, hermano. Y hasta el sol de hoy está dura la cosa, ¿verdad? Perdió toda esa autoridad, hermano. Ahora fíjese, cuando el hombre se aparta de Dios, pierde toda la autoridad que Dios le ha dado como hijo de Dios. El día que usted se decida apartarse de las cosas de Dios, ese día Satanás va a salir con una gran mochila de su casa, una gran maletota. ¿Y a dónde llevas eso? Es la autoridad que perdieron estos cristianos por haberse apartado de Dios. Pero el día que tú vienes a los caminos de Dios, el Señor te dice: te doy autoridad. Como hijo mío, tienes la autoridad, porque eres hijo de un Dios de poder, un Dios de autoridad. Dele ese aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos, a su nombre, hermano. Amén, hermanos. Por eso vemos que en la tentación, en Lucas capítulo 4, aparece el diablo y agarra a Jesús y lo pone sobre un pináculo. Vamos a poner que lo sube ahí arriba, en ese animalito ahí. Y de ahí arriba le separa al diablo a la par y le dice: mira todo esto, los reinos, los imperios, todo esto te daré si postrado me adorares. Dice el diablo: porque a mí me fue dada esta autoridad, les. Todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me ha sido entregado. A mí se me entregó esta autoridad. Jesús no le dijo: no seas mentiroso, yo nunca te di la autoridad a ti. Y no empezó a reprender al diablo porque le estaba echando mentiras. Jesús sabía que era cierto. El diablo le dijo en la cara al maestro: todo esto se me entregó a mí, a mí. Y Dios no se lo entregó al diablo. Dios esa autoridad se la entregó al hombre. Pero el hombre, al desobedecer, se dio la autoridad a Satanás. Se dio la autoridad completa para que Satanás gobernara y ya no fuera el hombre. Hermano, éramos nosotros los que íbamos a gobernar. Ahora el hombre anda huyendo de las bestias, cuando Dios le había dicho que él iba a gobernar sobre las bestias. Usted mira un león, hermano, entra por esa puerta y yo le aseguro, sin temor a equivocarme, que nadie se queda aquí sentado. Ay, hermano, ¿qué es un león? A ver, suéltenme al león, hermano. Hermano, nadie se queda. Cuando Dios había dicho que tú gobernarías las bestias, todo eso perdió. Ya la bestia no te respeta. La sabe, yo he pasado por árboles donde hay nidos y un pajarito, ¡zum!, hasta me agacho yo y allá viene, regreso y salgo corriendo. Ni las aves lo respetan a uno, hermano. Usted métase al mar y un tiburón lo saca corriendo. Ay, hermano, pues un tiburón. ¿Sabe que la Biblia dice que el hombre tendría autoridad sobre los peces? Ahora, nadie respeta al hombre porque perdió, se dio la autoridad. Y por eso Satanás le dijo: todo esto te daré, todo te lo voy a dar si postrado me adorares, porque todo esto me fue entregado a mí. Por eso ahora, hermano, yo entiendo el por qué Dios vino a esta tierra, por qué el Señor dejó el cielo y vino a morir en una cruz. Y dice que al morir descendió hasta los mismos infiernos y le arrebató a Satanás las llaves de la vida, las llaves del infierno. Todo se lo quitó. Y después resucitó al tercer día con las llaves en la mano. ¿Sabe qué significa las llaves? La autoridad la volvió a agarrar el Señor. Lo que el hombre había perdido, el diablo se lo había llevado. Y Dios descendió y le arrancó la llave. Le dijo: tráigame esas llaves. Te las había robado, ¿verdad? Te las había llevado al pobre hombre. Pero ahora aquí las traigo. ¿Y a dónde las llevas? A dárselas a la iglesia. A dárselas a la iglesia. Para que la iglesia te saque huyendo donde quiera que te metas. Para que los hijos míos, que han sido lavados con la sangre del Cordero, ellos en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán en mi nombre. Tendrán la autoridad. ¿Cuántos tienen autoridad, hermano? ¿Cuántos tenemos autoridad como hijos de Dios? Dele ese aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. A su nombre, hermano. La Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el Señor les ha dado autoridad, amén, de ser hechos hijos de Dios. Le dio potestad, que significa autoridad, a los que creen en su nombre. ¿Alguien cree en el nombre del Señor, hermano? ¿Alguien cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios en este lugar? Pues dale un aplauso y dale gloria, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Sabe que cuando el hombre pecó, Dios no perdió autoridad? Dios sigue siendo Dios. La autoridad, él es a toda autoridad. Fue el hombre el que pecó, y lo que Dios perdió fue el canal por el cual señorearía la tierra. O sea, el hombre era el canal que Dios iba a utilizar para señorear la tierra. Pero cuando el hombre pecó, la autoridad Dios no la perdió. Dios siguió siendo el mismo Dios de Israel. Por eso cuando él llega a la tierra, la gente, hermano, se le acercaba y al oírlo decía: este enseña como quien tiene autoridad. Y cuando él le decía a los demonios: cállate y sal de él, y la gente atónita decía: ¿qué palabra es esta? Que hasta con autoridad echa fuera a los demonios. Cuando él miraba los vientos haciendo relajo y el mar embravecido, se paraba y le decía: mar, enmudece. Y se hacía grande bonanza. Pedro quedó viendo las mares y quedó viendo el agua y los vientos callados. Y cuando vio a Jesús, se hincó y dijo: que apártate de mí, apártate, por favor. Yo no soy digno, apártate. Porque él sabía quién, no era Jesús, no era cualquier hombre el que venía en esa barca. Soy hombre pecador, apártate, por favor, hermano. Esa autoridad que Jesús tenía, el diablo la reconocía. ¿Sabe qué? Cuando el Señor llega a una ciudad, aparece por ahí un centurión. Y el centurión lo mira y tenía un siervo enfermo y le dicen los demás: Señor, sana al siervo, él es buena gente, este centurión es bueno. Y el centurión le dijo: no, cálmese, usted, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Sabes que yo soy hombre de autoridad. Le digo a mi siervo: ve y él va. Le digo: ven y viene. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque el centurión sabía que Jesús tenía la autoridad para decirle a la enfermedad: vete y no vuelvas nunca más. Porque el centurión era un hombre que entendía la autoridad. El problema está que los cristianos no entienden la autoridad. Usted no ha entendido que lo que Dios ha puesto dentro de usted es autoridad de parte de Dios. Dios te ha dado autoridad. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, de que el centurión entendía. El Señor enseñaba como quien tiene autoridad. Los vientos entendían la autoridad del Señor. Jesús quiere mostrarle a la iglesia la autoridad. El propósito de este mensaje es que tú descubras la autoridad que Dios ha puesto dentro de ti. Hay gente que camina sin darse cuenta que tienen esa autoridad de parte de Dios. En cierta ocasión, hermano, venían todos los egipcios detrás del pueblo de Israel y llegaron hasta el mar. Y el mar enfrente, hermanos, y los egipcios detrás. Y Moisés: Señor, ahí vienen los egipcios, ahí vienen los egipcios. Y le dijo el Señor: ¿Y a mí por qué me llamas? Dile al mar que se abra. Yo, Señor, ¿y quién crees que está contigo? ¿Y quién crees que es el que habla a través de ti? ¿Y quién es el que crees que tiene el poder para hacer que las aguas te obedezcan? Que la mar se abra. Dile, levanta tu vara. Y Moisés levanta la vara y le dice: mar, ábrete en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. Y el mar empieza, hermano, a revolverse para atrás. Porque ha entendido el mar que el Hijo de Dios tiene la autoridad de parte de Dios aún para hacer que el mar se abra. Josué decía: Señor, se nos escapan, mira la guerra. Y Dios le dice: ¿y por qué me dices? Detén el sol, detén la luna. Yo, Señor, es que no vas a ser tú. Yo estaré en tu boca. Josué entendió y voltea a ver al sol y le dice: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ascalón. Y el sol se detuvo y la luna se detuvo, no por la voz de un hombre, sino que Dios está en la boca de aquellos que han creído en su santa y bendita y poderosa palabra. Dele un aplauso al Señor con todo el corazón. A su nombre, hermanos. A su nombre, hermanos. La gente sabía quién era Jesús. Los demonios decían: yo sé quién eres tú. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Todopoderoso. Y el Señor le decía: cállate, sal de él. Oye, hermano, y no era que si quería. Los demonios se tiraban, hermano, y revolcaban a la gente y se iban. Por mucho que el enemigo quiera, la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Porque el Señor dice: nomás sométete a Dios y después párate delante de Satanás, sus demonios, y resístelo en el nombre de Jesús y de vosotros. No dice de mí, dice de usted que está aquí. El diablo no va a huir de Jesús, no va a huir de Jesús, va a huir de usted, de mi hermano, de usted, mi hermano. De usted que ha creído en Cristo Jesús, que ha creído que Jesús es el Señor. Porque yo he creído que Jesucristo es el Señor. Yo he creído que la sangre de Cristo tiene poder. Yo he creído que Jesús, al morir, murió, mi hermano, y venció a la muerte y a su demonio en la cruz del Calvario. Él es el Todopoderoso, dice. Amén, hermanos. Entonces Jesús quiere mostrarle a su pueblo. Quiere que usted descubra la autoridad. Ahora, hermanos, en Marcos 13:34, no lo busque. Dice, Jesús le dijo que el reino de los cielos es semejante a un hombre, oiga bien, que yéndose lejos, Dios dice, yéndose lejos de su casa, dio autoridad a sus siervos. Oiga, hermano, el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos de su casa, vino y habló con los siervos y les dijo, ya me voy, pero he aquí, antes de irme, les voy a dar autoridad. Oiga, hermano, sea que Jesús antes de irse nos dejó esa autoridad. Las potestades no se van a detener, hermanos. Los demonios no se detendrán. Satanás estará haciendo de la suya hasta que alguien que oiga este mensaje entienda que Jesús le ha dado el poder y la autoridad para que usted llegue a su casa y le diga, mira, Satanás, te vas en el nombre de Jesús de Nazaret, vete de mi casa, suelta a mi hijo, sal enfermedad, porque soy hijo de Dios. Dios no lo quiere ver a usted orando. Yo puedo ponerle la mano y orar por usted hasta que se le caiga el pelo, hermano. Usted puede llorar, llorar y llorar hasta que se le sequen los ojos. Usted puede pasar toda la noche orando, Señor, saca, Señor, al diablo de mi casa. Y Dios no lo va a hacer. Usted dice, ¿por qué no, hermano, si le estoy orando? Es que Dios ya lo sacó y hace tiempos. El Señor lo que le va a decir es, hijo, ¿por qué me estás diciendo que yo haga lo que tú puedes hacer? ¿Por qué me pones a que yo haga lo que tú tienes que hacer? Tienes que descubrir lo que Dios ha hecho en tu vida. Tienes que descubrir a qué Dios es el que estamos sirviendo. Tienes que darte cuenta que tú no eres cualquier persona. Date cuenta que Cristo murió, pero también resucitó y nos ha dado el poder. Le quitó las llaves a Satanás y se las volvió a entregar a usted, mi hermano. Lo dio la autoridad. Hermanos, en Lucas capítulo 9, versículo 1, dice la palabra que habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Reunió a los discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor, hermano? ¿Para qué cree usted que Dios los reunió en esta noche? ¿Para qué cree usted que el Señor nos reunió en esta noche? Dios no reúne a la gente nomás por reunirla. Dice que reunió a sus discípulos y les dio poder y autoridad. ¿Sobre quién, hermano Jonás? Oiga, ¿sobre quién? Y autoridad sobre todos los demonios. Oiga, hermano, sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Eso les dio autoridad. ¿Sobre quién, hermano? Repítame una vez más. ¿Sobre quién tengo autoridad? Sobre los demonios. Hermano, ¿yo tengo autoridad sobre un demonio? Sí, hermano. ¿De veras? Como decía, ¿qué? ¿Me lo jura? Sí, usted tiene esa autoridad. ¿Y quién se la dio? Nada más y nada menos que Jesucristo. El Señor los reunió y les dio la autoridad y les dijo, vayan en mi nombre y sanen enfermos. Echen fuera a Satanás. Y venían aquellos hermanos después de haber venido alegres y contentos platicando. Y miran al maestro, Señor, aún hasta los demonios se nos sujetaban. Pues ¿y a qué los mandé? Yo veía a Satanás caer como rayo desde el cielo. Yo miraba cuando Satanás caía enojado porque ustedes llegaban a las casas y sacaban fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Las enfermedades huían. Solo miraban que entraban ustedes y Satanás ya agarraba la maleta, pero para salir huyendo, porque hay poder en el nombre de Jesús. Dije que hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, hermano. ¿Cuántos creen que hay poder en Cristo? ¿Cuántos creen que hay poder en Cristo? ¿Cuántos creen que Dios le ha dado autoridad? Tiene poder, tiene autoridad. Su boca está llena del poder de Dios. La boca suya y la mía están llenas del poder de Dios. Oye, hermano, la cosa es que no has descubierto la autoridad. ¿Sabe una cosa, hermano? Pueden haber no sé cuántos cholos en una cuadra. Y llega una persona y se baja del carro con uniforme. Y ahí están bebiendo, tirando balazos y no sé cuánto. Pero llega un uniformado, hermano. Y aquello que era gran relajo se vuelve pasivo. A ver, no, que están tirando balazos. ¿Quién era? Y todos se esconden las pistolas, todos asustados. A ver, ¿quién era? ¿Quién era el que estaba tirando balazos aquí? No, no, yo no fui, yo no fui. Yo no fui, fue Tete. Pégale, pele que ya fue. Y ahí están, y no, que mucho. Mano, el diablo sigue haciendo de lo que sigue haciendo porque no se ha levantado alguien con autoridad que lo detenga en el nombre de Cristo. Satanás sigue haciendo lo que está haciendo en tu casa porque en tu casa todavía no se ha levantado alguien que le haya creído a Cristo Jesús. Tiene que levantarse alguien, tiene que pararse alguien, tiene que levantarse alguien con el poder y la autoridad que Cristo nos ha dado. Alabado sea su nombre. Amén, hermanos. Eso dice la palabra de Dios y yo le creo a la palabra. ¿Sabe, amados hermanos? Yo le quiero terminar con una escritura. Pero para leer esa escritura le voy a invitar que se ponga de pie. Todos vamos a abrir Apocalipsis capítulo 1. No pase todavía. Quiero que lea conmigo Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer el versículo 17 y el 18. Cuando lo tenga, dígame. Oiga esto, preste mucha atención. Pero preste atención, por favor. La Biblia dice, cuando le vi, está hablando Juan, dice, caí como muerto. Amén, hermanos. Sus pies, dice, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí, que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Diga conmigo. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén, hermanos. ¿Qué tiene el Señor? Las llaves. ¿Qué tiene el Señor, hermano? Las llaves. O sea que Satanás ya no tiene las llaves. Satanás perdió las llaves. No las perdió, alguien se las quitó. Satanás no perdió las llaves. Él descendió a los infiernos y le arrebató las llaves. Y salió con las llaves, solo lo volteó a ver. Jesús, hermano, estaba en la tumba. Y pasó un día, Satanás, sus demonios, creían que habían vencido. Miren, ya lo matamos, el maestro. Y ahí estaba la tumba cerrada, hermano. Y haciendo party los demonios, no dice la Biblia, pero yo me imagino. El diablo contento y alegre, la muerte, hermano, aplaudiendo la muerte, feliz porque habían matado al maestro. Pero no se daban cuenta que el Señor andaba haciendo otro trabajito. ¿Sabe, hermano? Pasó dos días y el diablo les dijo, miren, cuídenmelo. Ahí se lo dejo, que no se levante, cuídenmelo. Y allá el diablo, hermano, los demonios haciendo fiesta y no sabían que el diablo estaba hincado de rodillas en el infierno. Estaba aquí están las llaves, aquí están las llaves. Aquí os cuidando el muerto y el muerto andaba en otro lado, hermano. El Señor allá tenía al diablo y que le puso la pata al diablo y le quitó la corona y le quitó las llaves y se las trajo. Pasaron tres días, hermano. Aquellos demonios felices y contentos. El Señor llega al cuerpo y se pone de pie. Y todos se empiezan a ver. Se está levantando el maestro. No lo dice la Biblia, pero yo me lo imagino de esa forma. Se está levantando. Y el Señor se pone de pie y empieza a ver a todos los que estaban ahí. Les dijo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde? Y cuando oyen esas palabras salen corriendo, hermano. Y el Señor remueve la piedra. Marta y María venían a llorar al maestro, a ungirlo con aromas, cuando miran la piedra removida. Y dice, amados hermanos, ¿qué pasó aquí? Se robaron al maestro. Y cuando iban a entrar, vieron los lienzos vacíos y un ángel sentado en la piedra. Y el ángel les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Jesús no está aquí, Él ha resucitado. Jesús no está muerto, Él ha resucitado. Jesús venció a la muerte, Jesús venció a los demonios, Jesús le arrebató las llaves al diablo. Y ahora nosotros, hermanos, tenemos el poder y la autoridad, porque hay poder en el nombre que es por sobre todo nombre. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Si alguien lo cree, dele palma y dele gloria, porque Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. Oh Señor Jesús, abre los ojos de mis hermanos, Señor. Abre los ojos ahora, Padre, que se den cuenta que no le sirven a un diosito. Le servimos a un Dios poderoso, a un Dios que venció a la muerte, hermano. Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive por los siglos de los siglos. Yo soy el que vivo, dijo el Señor, y estuve muerto, y tengo las llaves de la muerte y del infierno también. Gloria sea al nombre del Señor. Gloria sea al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. ¡Qué Dios más poderoso! Señor, gracias por hacerme hijo tuyo, Señor. Gracias por darme esa autoridad. El Señor dice: les doy potestad para que en mi nombre echen fuera demonios. Les doy esa autoridad para que en mi nombre vayan y sanen a los enfermos. Les doy autoridad. Les doy autoridad. Súbale a la alabanza, hermano. Oh, sí, Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Usted que ha pasado, dele gloria. Usted que ha pasado, dele gloria. Dele gloria, dele gloria. Oh Señor Jesús, yo sé que estás aquí, Señor. Yo puedo sentir tu presencia en este lugar. Yo puedo sentir tu poder, Señor. Él está aquí, Él está vivo, hermano. Cristo vive. Hay algo hermoso, se oye un quebranto. Oigo al pueblo de Dios clamando, gimiendo delante de su presencia.